kole, orokon chalap pe na wangkarai le, patat chalap pe kayak puti tamatu parakan che, kayak puti tamatin korakan che, netu parakan che. Chaitanya ta se, runalya re ma, chaitanya ta se, runalya pala, kayak puti tamatu panes pa, kayak puti tamatin kones pa, netu panes pa. Waita rosa, chapi chalap. Cristóbal de Chuquibarcaya, con mucho cariño, al estilo de Mario Caruagoma. Chetaña tase, una yare, mamá, chetaña tase, una ya palama, cacotita, mucuyames, pa, cacotita, mucuyones, pa, mucuyames, pa. Achacotipas, que hay en macha, achacotipas. Así baila toda la gente linda de Barrio Popular San Mateo de Surubamba, Chuquibarcaya. ¡Salud, Mario! ¡Salud, Bala!